¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Siempre intentamos captar la atención de quienes nos tienen muchas cosas que contar y decir. Y como estos últimos meses ha habido unos cambios importantes aquí en nuestra querida Andalucía, también en el gobierno central, en fin, en autonomías, en ayuntamientos, la política se ha dado un vuelco ahí tremendo en muchas ocasiones, y eso trae su efecto. Y antes hablábamos en la tertulia, ¿no?, de qué manera afectaba a la ciudadanía los cambios políticos. Pues se van notando. Y hay un sector de la población, y en eso hemos hablado en diferentes ocasiones, que durante más de 80 años está reivindicando justicia, un reconocimiento a una tragedia que ocurrió en este país, que durante 40 años estuvo de una manera cruel, quitando de en medio a quienes no pensaban de esa forma, y por el solo hecho de pensar diferente corría peligro tu vida, y eso lo vivió mucha familia, mucha gente. Y como conclusión de todo esto vino la tragedia del silencio, de guardar silencio de lo que había ocurrido, de que a pesar de ser víctimas no pudieron en ningún momento en esa época reivindicar que ese derecho a ser reconocidos como víctimas. Y sin embargo, a través de esta democracia que ya lleva más de 40 años, tampoco han tenido la valentía de tomar decisiones en este sentido. Pero ha habido un grupo de hombres y mujeres que han estado luchando incansablemente durante muchos años para que esto alguna vez se reconociera y se hiciera una realidad. Y la realidad fue con una ley que se aprobó y que hablaba sobre la memoria histórica, y eso lo que vamos a tratar a partir de estos minutos, e Inés nos va a presentar quiénes son nuestros siguientes invitados. Pues está con nosotros Carmen Sánchez, que es la portavoz de la Comisión de la Verdad. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, muy bien, aquí ¿sí? estamos. También nos acompaña Pepe Rojas, que es el presidente de la Comisión Municipal de Memoria Histórica y Democrática. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes ya. Muy bien, Inés. Un saludo y agradezco de antemano que me hayáis invitado en Radio Paradigma para hablar de un tema tan importante como es la memoria histórica. Yo también vamos a agradecer a José Manuel Matencio, que hizo todas las gestiones para que esto pudiera ocurrir. Así que, José Manuel, muchas gracias por tu preocupación. Como compañero de radio es un compañero fantástico y le agradecemos toda la gestión que hizo para que esto pudiera ser una realidad. Carmen, ¿tenemos que empezar de nuevo? Tenemos que empezar de nuevo, pues yo creo que prácticamente podemos decir que sí, porque han tenido que transcurrir 40 años de democracia, han tenido que haber aquí en Córdoba, en el Ayuntamiento de Córdoba, una comisión de memoria histórica para que se llevara a cabo y para que se cumpla la ley de memoria histórica. Y es decir, al día de hoy pues estamos otra vez exactamente igual que al principio. Y después de efectivamente de estos 40 años de democracia, esta comisión de memoria histórica resulta de que a día de hoy pues lo que estaba diciendo, que estamos exactamente igual, que lo único que se ha podido hacer es cambiar algunas calles y que estamos otra vez en las mismas. Porque lo que estaban buscando los cementerios y sumando a cadáveres, eso también es parte de ese reconocimiento y ese cumplimiento de la historia en buscar familiares de esas víctimas, ¿no? Claro, hombre, yo creo que efectivamente es una cosa muy importante el tema de acabar con la simbología franquista, pero mucho más prioritario en estos momentos es el tema de la exhumación y de la fosa. Es decir, es que como yo decía el otro día en la puerta del ayuntamiento, en el día de homenaje a la memoria histórica, decía que efectivamente que es que ya se están vivimos en un momento, en un tiempo histórico, porque es que ya se están muriendo los familiares directos, y es que aunque pase el tiempo, se hagan las exhumaciones, no va a haber personas con las que comparar los ADN. Es decir, que es que estamos en un momento histórico y que a este ritmo que se han llevado el tema de las exhumaciones, pues necesitaríamos pues 900 y pico años, y necesitaría todo esto para las exhumaciones, al ritmo que se ha llevado hasta ahora mismo, y serían pues 1700 y pico años también para el tema de las pruebas de ADN, para las identificaciones genéticas, con el ritmo que se ha llevado hasta estos momentos. Uf. Tremendo. Tremendo, tremendo y grave además, porque los partidos políticos de derecha siguen insistiendo como que quieren tener viva la idea de la ETA y las víctimas de la ETA, y siguen sacando partido político de todo eso, un interés nefasto, ¿no?, usando los sentimientos para buscar un rédito político, y sin embargo de las víctimas del franquismo, que son sus, no sé, sus abuelos, sus tatarabuelos o lo que sea, están ahí callados y mirando para otro lado. ¿Se puede entender eso, Pepe? Bueno, yo creo que la ley de memoria histórica en Andalucía marca un antes y un después. Es muy importante la ley que tenemos. Tenemos que valorar las cosas siempre en positivo para seguir avanzando. Han pasado 82 años. Realmente, hasta llegar a la ley de marzo de 2017, que se aprueba en el Parlamento de Andalucía, una ley democrática, sin ningún voto en contra, eso es importante, la aprueban todos los partidos políticos con representación en aquel momento, y nos permite que la ciudad de Córdoba, sin precedente de ningún tipo, se configure un proceso participativo donde participan la corporación propia municipal, un representante de cada grupo político. En aquel momento, en aquella corporación municipal, la saliente, hay 6 grupos políticos municipales, uno de cada ellos participa. Pero también el gran empuje de la memoria se lo debemos a las organizaciones memorialistas. Los partidos políticos, todos, estamos suspensos en memoria histórica. Es un reto de la política y de la democracia, poner al día y actualizar un proceso que, como bien he dicho antes, son 82 años los que han pasado sin avances de ningún tipo. ¿Qué fiabilidad tiene un partido que está de acuerdo con esa ley andaluza y que ahora pues les quiere echar atrás? Bueno, los partidos, pues si fue unánime, ¿no?, sin ningún voto en contra. Los partidos políticos, esencialmente el bloque de la derecha, no ha visto nunca con buenos ojos hablar de este proceso, de esta deuda que tenemos con las víctimas, y al menor atisbo pues vuelven y retroceden y reconocen calles franquistas. Verdaderamente es un retroceso para la democracia importante. Estamos hablando de fundamentos y de derechos fundamentales y esenciales que recoge la Constitución española. No podemos tolerar que determinadas opciones políticas con representación en parlamentos y en ayuntamientos puedan decir y puedan faltar a la Constitución española, no respetarla. Están haciendo gestos de no respeto a la Constitución española, pero también a la ley de memoria, cuando oímos alzar la voz, y ahí están los medios de comunicación, incluso de retirarla. Me parece que es un atentado a nuestra democracia. Carmen, hablando, escuchando a Pepe, me asalta la cuestión. Uh-huh. Jurídicamente, la Asociación Memorialista, la Comisión de la Verdad, en este caso, hay una coordinadora andaluza también de memoria democrática. Uh-huh. ¿Se va a hacer algo jurídicamente? Porque está leyendo comunicados. Yo creo que deberíamos de estar en la calle, toda la ciudadanía. Y jurídicamente, ¿se puede hacer algo? Sí, claro, jurídicamente, en el momento en el que se dicte la resolución por parte de la Junta de Gobierno local, efectivamente, pues actuaremos, iremos a los juzgados, porque esto no se puede quedar así. Esto es una afrenta que se está haciendo a las víctimas del franquismo y a los familiares, y esto no lo vamos a consentir, no lo vamos a permitir. ¿Y no habéis así valorado que el salir a la calle y que la ciudadanía exprese su disgusto? Bueno, hasta ahora situación. Mismo lo que estamos haciendo es denunciándolo en todos los medios posibles, y llegado el momento, pues lo que ya he comentado, que tomaremos las acciones legales que correspondan en el momento en el que se dicte la resolución. También creemos que no hay un ambiente en la calle propicio ni receptivo hacia la memoria histórica, porque llevamos muchísimos años, efectivamente, donde no se ha educado, no se educó en los colegios, no se ha educado en las universidades, no saben absolutamente nada lo que ha sido el franquismo, lo que ha significado el franquismo, lo que fue el golpe militar, lo que fue el genocidio, porque ahora los familiares y las víctimas estamos pidiendo, estamos exigiendo que haya verdad, justicia y reparación de todo lo que ocurrió en aquel tiempo. Entonces, claro, como existe ese desconocimiento, yo lo entiendo, entiendo que la gente no tenga esa preocupación, porque no lo han vivido en el colegio, en las universidades ni en sus casas. Si tú lo vives, si a ellos les ocurriera hoy en día una cosa de estas características, donde a ti te torturan, te violan, te asesinan a un familiar, hasta el día en que te mueras estarías buscándolo. Pues exactamente es lo que estamos haciendo ahora mismo los familiares de estos asesinados y de las víctimas. Las responsabilidades políticas de quienes comenzaron a gobernar en los años 80, un partido socialista con mayorías absolutas, uh-huh. fue cobarde en no tocar ese tema y hacer bueno, esa... Yo creo, esa hombre, que efectivamente ahora mismo estamos hablando del tema de las calles, de la simbología franquista, y estamos, claro, estamos criticando al PP, que es el que lo está haciendo, pero desde luego yo creo que es mucho más lamentable, mucho más penoso la actuación de la izquierda en este país cuando ha estado gobernando. En mayoría absoluta. Cuando ha estado gobernando, tanto a nivel estatal como cuando ha estado gobernando aquí en el Ayuntamiento de Córdoba. Tanto, vamos, los dos partidos, el Partido Socialista e Izquierda Unida, cuando aquí estaba Izquierda Unida, resulta de que, recuerdo yo, que nosotros desde, no desde la plataforma, porque no estaba, pero sí desde otra asociación de memoria histórica, le pedimos permiso para la localización, no para sumar ni nada de eso, y Rosa Aguilar no nos permitió y no nos concedió ese permiso, es decir, y los foros o aquellas asociaciones memorialistas que pertenecían o que de alguna manera era un apéndice de Izquierda Unida, pues no alzaron la voz y no dijeron absolutamente nada. Entonces lo que creemos es que no se puede hacer de esta cuestión de la memoria histórica una cuestión partidista, ni de Izquierda Unida, ni del PSOE, ni de los otros. Esto es una cuestión de derechos humanos. Esto es una cuestión de que a día de hoy existen familiares, personas mayores, que lo único que quieren es descansar, es encontrar a sus familiares y darle el reposo o el descanso que cada uno considere oportuno. Y entonces esto es lo que yo quería comentar. Y luego, por otro lado, lo que ha dicho Pepe en cuanto a la comisión que se creó en el ayuntamiento, es verdad que ha estado bien, que se ha hecho un trabajo de investigación y de todo lo demás, pero por ejemplo a la plataforma y a muchas organizaciones se nos dejó fuera. A la plataforma que aglutina al movimiento memorialista de Córdoba y de la provincia, y donde hay otras organizaciones sindicales como está la CNT, como esta comisión y como esta UGT. Eso también tengo que decirlo, que se nos excluyó y se nos dejó fuera sin voz y sin voto. Nada. Pepe, el triunfo del franquismo fue absoluto. ¿Cómo ha podido marcar en la agenda de 80 años el silencio absoluto a esta injusticia, ¿no? Bueno, ahí aparecen que algo hay debajo. Yo creo que lo ha dicho Carmen. No hemos contado la historia, no la hemos escrito, no la hemos llevado a los espacios del conocimiento. La Universidad de Córdoba yo creo que debe de jugar un papel importante, lo decimos en el dictamen. Desde ahí hay que escribir, desde el rigor, desde la seriedad, desde la investigación, desde el conocimiento, y eso hay que trasladarlo a los libros del estudio reglado, del primero, del segundo de la ESO, del bachillerato, de donde están las fuentes del conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que se olvida es una grave tragedia para la ciudadanía, para las generaciones actuales, pero lo que no se escribe y no se cuenta es más grave aún. Entonces nosotros dijimos, yo creo que aquí no se trata de entrar en el conflicto político, se trata en seguir construyendo. Lo decía al principio, tenemos una ley, hay que defenderla, y lo que se incumpla hay que llevarlo a los tribunales ordinarios. No entremos otra vez en el pataleo. Han pasado 82 años pataleando. Tenemos dos herramientas principales. Hay que desarrollar la ley de 2007 de Rodríguez Zapatero y hay que seguir actuando con esta. Yo creo que la de la comunidad autónoma es una buena ley. Nos ha permitido asumir una tarea pública desde el vecindario cordobés sin precedentes en la historia. La corporación anterior, a través de los votos del gobierno municipal, Izquierda Unida, PSOE, y el apoyo de Ganemos, crea un espacio para llegar a poner en marcha y reconocer que efectivamente la ciudad tiene algo pendiente con la ciudadanía, con las víctimas y con las organizaciones memorialistas, que como bien digo, y no me cansaré de decirlo, han sido las grandes protagonistas para llegar aquí. Entonces, vamos a darle el valor que tiene, vamos a seguir trabajando con esta corporación municipal para que todo lo que ha quedado pendiente... Y los ayuntamientos tienen muy pocas competencias en ley de memoria. Tenemos que leerla y conocerla. Las grandes competencias están en la comunidad autónoma, que son las exhumaciones, que son los lugares de inscripciones de memoria, que son la simbología, y tan solamente nos queda en los municipios el callejero. El callejero se ha cumplido en Córdoba, en mayor o en menor medida. Hemos pasado por los tribunales ordinarios, se han, en base a esa ley, se han ganado, y hoy es una realidad. Pero es más, el posicionamiento que hay de aquel dictamen fue por unanimidad, salvo 5 calles en la ciudad. El resto de calles fue por unanimidad también. Los lugares de inscripción, las exhumaciones, todo eso fue unánime la votación, que también hay que resaltarlo. Hay 5 calles que tendrían un peso. Hoy se abandonan 2 más y ya no entran ni siquiera en el debate que hoy nos trae aquí. Y son 3 calles que son Conde de Vallellano, Cruz Conde y Cañero. Son calles las 3 que están documentadas, con denuncias en los tribunales, donde hay sentencias firmes que han sido ganadas por familiares y víctimas. Recurrir esto me parece que es entrar en no saber qué estamos haciendo. Y la ciudad tiene o debe tener conocimiento de, bueno, se aporta hasta una hoja de servicio de quien era militar golpista, porque se analizan desde el año 1936 a 1945 un periodo esencial, que fueron golpistas y represores, y entre ellos salen estas 15 calles. Hay mucho que construir y mucho que hacer en el tema de memoria, pero realmente en aquel base, en aquella etapa fijamos las bases claras de lo que queremos recuperar y lo que queremos trasladar a la ciudadanía. Que además, Pepe, en la comisión había historiadores. Con fundamento, es decir, que todo eso no sale de que a alguien se le ocurriera, ¿no?, sino que hay una investigación histórica para poder afirmar. No solamente hay un rigor histórico acompañado de estos academicistas, sino que aquellos documentos que no vienen lo suficientemente estudiados, preparados y con rigor, no suben a la mesa de debate. Hay muchísimo trabajo más hecho del que afloró y del que hoy tenemos conocimiento, porque estamos esperando traer documentos. Tened en cuenta, y he dicho al principio, que han pasado 82 años y que alguien se ha encargado de ir borrando muchas de esas huellas. Después de esos votos por unanimidad de la Ley de Memoria Andaluza y de la decisión de la Comisión Municipal del Ayuntamiento, resulta que ahora con el nuevo gobierno andaluz del PP con Ciudadanos y Vox, pues no va a haber una consejería de memoria y hay una pequeña partida en el presupuesto que no va a poder acometer todas las exhumaciones de fosas, el tema de ADN y demás. Andalucía. La coordinadora andaluza de la memoria democrática también pidió a los ayuntamientos que por esa ausencia de consejería en Andalucía, en la Junta, pues le pedía a los ayuntamientos que también pusieran delegaciones de memoria y democrática. Uh-huh. Y este ayuntamiento no lo ha hecho tampoco, ¿no, Carmen? ¿Estáis un poco huérfanos en este caso las asociaciones memorialistas? Sí, estamos completamente huérfanos. Vamos a ver. Espera un momento, yo creo que me he bloqueado. Sí. Bueno, la realidad es que este trabajo que no se acaba de cerrar al completo, porque, como hemos dicho, el Ayuntamiento de Córdoba sí ha cerrado su trabajo por competencia en la ley y además ha generado una mesa de trabajo, esta comisión que tenía un carácter finalista y la concluye con esta primera etapa. Sin precedentes y a nivel nacional hemos sido una vez más Córdoba pioneros en este trabajo. Tened en cuenta que Córdoba y Andalucía están las grandes fosas masivas. Claro. Que necesitan de un apoyo y de un instrumento, de una ley, pero también de un acompañamiento económico. Entonces la ciudad ha cumplido, en mayor o en menor medida, incluso ha salvado los escollos de los tribunales, personándose en los procesos, que han sido mínimos, porque los documentos hablaban solos y no han tenido mucho recorrido. Lo que sí es verdad, y concluyo, es que ahora es la comunidad autónoma la que tiene que seguir con el presupuesto de exhumaciones, que es una parte vital y esencial del trabajo, los lugares y la simbología, que es esencial. No podemos pasar por muchas zonas de Córdoba, y está escrito en el dictamen, en nuestra Plaza Mayor, en nuestra Plaza de la Constitución, que así se llama, hay un homenaje a la victoria de 1936-1939. Una cosa, Pepe, ¿se ha dado a conocer, se ha divulgado suficientemente la calaña de esta gente que quieren recomponer otra vez la calle con esos nombres? ¿Se ha divulgado? Yo creo que no. Falta divulgación, sí. Y falta información de este trabajo que ha hecho, que yo creo, en mi opinión y de forma modesta, impecable. Ha sido un buen trabajo el que ha hecho la comisión. Lo hemos hecho en el mayor tono democrático. Hemos votado cada uno de los procesos. La calle estaba ahí, el Consejo de Movimiento Ciudadano, por el que yo fui propuesto, ha estado ahí la ciudad. Incluso las calles han sido participadas en cada uno de los consejos de distrito. O sea que hay un trabajo prácticamente que nace casi de escuelas democráticas, con lo cual nuestra democracia se ve reforzada. Pero a mí lo que lamento que el Partido Popular, dentro de su programa electoral, ponía precisamente la recuperación de los nombres de esas calles, y la población de esta ciudad les ha votado a ellos para que gobiernen. ¿Cómo se entiende eso? Pues se entiende muy fácil, muy fácil. La memoria histórica, y lo decimos en el dictamen, tiene 324 hojas aproximadamente, puede tener efecto boomerang si no explicamos a la ciudadanía. Claro. A través de donde hemos dicho al principio, de nuestras escuelas, de nuestros colegios, de las generaciones actuales que desconocen qué ocurrió en el año 1936 y posiblemente en ese río revuelto pesquen acá el oportunismo político. Esto hay que escribirlo y contarlo. Han pasado 82 años. Uf, hay que hablar mucho de esto. A mí me pone muy triste pensar que tanto trabajo, tanto esfuerzo, esa comisión que trabajó democráticamente, como tú has dicho, y de una forma muy seria, ¿verdad? Muy rigurosa en la historia, no se le dé ese valor a ese trabajo y de un plumazo, pues... Permíteme dar una cifra, eso, ¿eh? Si es para terminar. Sí. 2.645 personas están documentadas e inscritas en los legajos del registro civil número 1 y 2 de esta ciudad, que esta comisión ha puesto en valor, los ha sacado, los ha hecho visible entre las fosas de la salud y de San Rafael. 2.645 personas. Y además hay una nota que también está acompañada en el dictamen del capellán del cementerio de la salud, donde ellos, aquellos camiones que llegaban aquellas noches trágicas entre el 18 de julio y aproximadamente el 25 de agosto de la mayoría de los pueblos de Córdoba, se contaba uno, y el resto eran zacas, que así está denominado en los informes del capellán de la iglesia del cementerio de San Rafael, de la salud. Afortunadamente tenemos un programa aquí en esta radio que se llama La Memoria Silenciada, y vamos a seguir divulgando el trabajo que hacéis. Vamos a intentar que la gente que no conoce esta realidad, de esta parte de la historia, a través de los propios protagonistas, puedan escuchar y saber lo que ocurrió y cómo ese dolor aún sigue vivo en estas personas, y que es muy injusto que no se resuelva esto definitivamente, dado el trabajo y la labor que habéis hecho. Así que ánimo, y a ver de qué manera, como Paradigma Radio o Paradigma Media Andalucía, puedan servir de eco, de altavoz de vuestro trabajo. Yo, para terminar, os digo que os vuelvo a dar las gracias, como lo hizo al inicio. Desde aquí se está haciendo un gran trabajo, estáis elevando y estáis haciendo y difundiendo la voz de las víctimas, que quedan todavía ahí, en esa resignación, pero que esperan reparación y justicia, como ha dicho Carmen, la presidenta de la Comisión de la Verdad. Y reitero mi agradecimiento a todos. Pues yo también muchísimas gracias por la invitación, por darnos un micrófono, por dejarnos un espacio, por dejarnos tener voz y decir, bueno, pues que no puede haber memoria histórica si no hay exhumaciones, y para que haya verdad no hay mejor manera, y la verdad se encuentra en los huesos, y la verdad se encuentra en todos los expedientes de los juicios sumarísimos, y hasta que no se lleve a cabo, hasta que no se esté con los expedientes, no haya exhumaciones, no va a haber verdad, justicia ni reparación. Muchas gracias por venir. Gracias.